picazón de tu son. Lo que siento más que a mi cuerpo das, poco a poco quiero columpiarme a tu son. Con el picazón de tu son, subes más y más, sientes el compás de tu cuerpo, quiero hasta perder la razón. No puede fallar, déjate llevar sin parar. Cuando yo te vi bailando noche y día, sentí todo mi cuerpo estremecer. Hasta que el tiempo llegue a su final. Esta noche el tiempo no tendrá final. Y a tu lado te volviste en contra de mí. Y en mi corazón fuiste la razón del dolor. Yo dejé a mi cuerpo sentir, sentir picazón y el ritmo de tu son en mi cuerpo. Algo de esto puedo entender. No dejes que sufrir vaya a interrumpir tu fluir. Ya no hay nada que ahora pueda detenernos. Nada nos puede hacer retroceder. Y esta noche solo para disfrutarla, como sobre una mágica alfombra nos llevará. Hasta que el tiempo llegue a su final. Esta noche el tiempo no tendrá final. Hasta que el tiempo llegue a su final. Esta noche el tiempo no tendrá final. Hasta que el tiempo llegue a su fin. Son, son. Esta noche el tiempo no tendrá final. Hasta que el tiempo llegue a su fin. Son, son. And everything was smoking grass and like just sitting out.